¡La democracia funciona! Lo hizo el presidente, no es una excusa. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras suicidadas, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras de mierda. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. La democracia funciona. La democracia funciona. El 60% de los consultados cree que el gobierno de Aznar no informó puntualmente de lo que iba descubriendo y el 86% asegura... Esto es espectáculo. Esto es espectáculo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer programa del Síndrome de las Palabras, aquí por Radio Pica 96.6 de la FM, una radio libre. Vamos a comenzar primeramente con una síntesis de lo que va a ser el programa de hoy, es decir, el sumario. En este capítulo vamos a tener algunas cositas nuevas, como los documentales sonoros o informes sonoros, que en realidad son fragmentos de documentales y trabajos realizados, en este caso, por mi persona y por alguna que otra gente. En primera instancia van a ser difundidas cosas que tienen que ver con investigaciones que se realizaron en Argentina, pero esperemos que más adelante, en un futuro próximo, podamos difundir cosas realizadas aquí en Cataluña o en España y Europa en general. Lo que van a escuchar hoy es un fragmento extractado del documental largometraje La industria de la muerte, que a pesar de haber sido realizado en Argentina, en otro continente, en otro país, evidentemente tiene un punto en común con cualquier sitio del mundo, ya que el tema es la muerte, ¿no? Evidentemente la riqueza está justamente en la diversidad. Quizás no entiendan alguna que otra palabra, la acentuación es diferente, casi siempre aquí resulta pintoresca y agradable, pero bueno, más allá de eso, seguramente el sentido general evidentemente va a quedar más que claro y seguramente les pueda interesar. Esa es la motivación. Por otro lado, en la parte literaria, Bea, mi compañera, la otra persona que conduce y realiza y predigita el programa, realizó una adaptación de Kim Monzó, no sé si lo pronuncié bien, bueno, de Monzó, el escritor barcelonés, de un cuento muy breve, pero de una temática simple y efectiva, ¿verdad? Como todo lo que escribe, por lo menos de lo que he leído, Monzó. Es algo muy interesante y en realidad es un adelanto de lo que va a venir próximamente. Es una readaptación de algún cuento o fragmento o incluso ensayo, ¿no? Porque es un ensayista prolífico que, bueno, ya adaptaremos más adelante. Seguramente lo hará Beatriz. Como siempre, estará presente la historia. Y bueno, seguramente los que siguen el programa, los que se enganchan, se darán cuenta de que no tenemos una forma lineal de tratar la historia, una forma vertical, sino que lo hacemos a través de audios, de archivos, de historia reciente, nos mofamos, apelamos al sarcasmo, evidentemente, bueno, y al montaje y a la edición como para, digamos, reflotar temas, discursos, cosas que han quedado de alguna forma semi-sepultadas por la vorágine mediática, ¿verdad? Tendremos también alguna que otra poesía, en este caso propia. Bueno, poesía. Algún escrito, poesía suena demasiado pretencioso, depende de lo que se espere del concepto de la poesía. Y como siempre, la música, que en este caso, en el síndrome de las palabras, intenta ser referencial y un poco alimentar el concepto del programa. Bueno, sin más chamullo quiere decir charlatanería,

No cuentan con las ayudas y el apoyo suficientes. Rechazan además que en este aniversario se reproduzcan las imágenes más duras del 11M. El 80% de los consultados cree que los partidos políticos... ¿Qué es la historia humana? Sino una interminable sucesión de hechos, palabras y batallas contra el tiempo y su daga. En el síndrome de las palabras, la historia no siempre la escriben los que ganan. Y quiero aprovechar este instante y lugar en que me hallo para manifestar mi entusiasmo y mi fe en la historia. La historia es hoy para Europa la primera condición de su posible saneamiento y resurgir. Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Vivimos en una sociedad de leyes. ¿Por qué crees que te llevé a ver la loca academia de policía? ¿Por diversión? ¿Es que oíste que se riera alguien? Informó de forma puntual. Diría usted un año después que el gobierno de Aznar manipuló. Diría usted un año después que el gobierno de Aznar manipuló la información sobre el 11M. El 51% de los españoles. Está en el corazón de todos los españoles que gritan. El síndrome de las palabras. La democracia funciona. Todo tiempo pasado fue mejor, porque éramos jóvenes y soberbios, porque no sabíamos que éramos portadores positivos del síndrome de las palabras. Yo no soy nada partidario de ese sistema que se ha seguido, las preautonomías. Creo que no había tanta urgencia. Creo que había que haber preparado mejor el capítulo constitucional correspondiente, esperar a su desarrollo, y ese es un tema de tal importancia que no se puede improvisar sobre él. Nosotros en su día, Alianza Popular, presentó una interpelación al gobierno en contra de su decisión de hacer por decreto ley para Cataluña un establecimiento que no entiendo yo que no satisface a nadie. En el síndrome de las palabras tenemos la firme intención de no ser otro ladrillo en el dial. Mi hermano, el día que firmaba una hostia de muerte, era un desgraciado. Y en 15 días no vivía ni comía y no tenía más que los ojos llenos de lágrimas por haber tenido que firmar la sentencia de muerte. Pero si está en un consejo que lo condenan a muerte por sus grandes que delitos, pues no tiene más remedio que firmar la sentencia. ¡La democracia funciona!

rebotó la bala y alocada, histérica y mortal, fue a dar en el blanco y flácido culo del poeta. A dar en el blanco y flácido culo del poeta. Síndrome de las palabras. Cuando se ha visto la sangre en la soledad, no hay río del olvido. La muerte porno. Sí. Vamos, pruébalo. Te toca, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. He leído, y de hecho lo hemos leído muchos, que ha muerto una famosa actriz porno, y ha muerto como aparentemente debía para muchos. Se ha quitado su puta vida. Se considera semilógico. Una porno difunta, seminormal, sus sueños lubricables se han roto y secado. Semipredecible era, ya no hay gemidos. Los gusanos son silenciosos. Y puede que en el fondo, todos, absolutamente todos, querramos follar su todavía tibio cadáver de uso público. El síndrome de las palabras. Todo. Al fin y al cabo, usted se quitó la vida. ¿La vida? ¿Qué está diciendo? ¿Está intentando decirme que estoy muerta? Sí, lo siento, pero eso era precisamente lo que estaba intentando evitar. Me dice que estoy muerta. Y va a decidir si tiene que enviarme al cielo o al infierno. En realidad me temo que en su caso no hay alternativa. ¿Cómo llamarías a esto? Pene. Polla. ¿Qué más? Un rabo. Sí. Es una polla. Es... sí. Me excita. Es una polla. Que me excita. Sí. Me hace sentir como un hormigueo. Puedo tocarla. Sí. Todos, absolutamente todos, querramos follar su todavía tibio cadáver de uso público. Su todavía tibio cadáver de uso público. Era profesora de conservatorio, tocaba el piano. Era más bien guapa, algo pelirroja, un poco bajita. De mirada seria, con muy mala leche, la mano muy larga. Era muy mandona, estaba nerviosa. Vive con su madre, una vieja loca, está siempre histérica. Niña, no hagas esto, niña, no hagas lo otro, niña, no seas guarra. Joder, mamá, qué plasta. ¿Por qué no te encierras y me olvidas un rato? Se pegan bofetadas y luego duermen juntas. Están las dos chaladas. A ella le gusta un alumno, el guapo de la peli. Quiere hacer cosas raras. A él le da por culo toda esa movida. Piensa que es muy raro. Se enfada con ella, también con su madre. Les pega una paliza. La viola en el pasillo, la deja destrozada. Menudo morro tiene. Pianista friki, puta friki. Pianista sano, Amelie es mucho más guapa que tú. Muy nervioso. Necesito una copa. Esta tía está loca y el otro es un violento. ¿Pero a quién se le ocurre hacer estas pelis? Que no entiendo nada. ¿A quién le gusta esto? No me vengas con discursos de tío experto en cine. Deja en las culturetis. Me voy a ver a Mini. Y demano la paraula. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. La democracia funciona. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to into their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Now or never, everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe's still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows. Scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the blood. La democracia funciona. Aula y da mano la paraula. In my secret life, I saw you this morning. You were moving so fast. A continuación escucharemos uno de los 30 relatos que integran la recopilación de Kim Mon-jo, que se complementan entre ellos para mostrar a rasgos generales la incertidumbre humana. Este relato, que se llama Vida matrimonial, dentro del perqué de Tot plegat, que es esta obra, expresa con simpleza pero con gran acierto la incomunicación entre hombres y mujeres. And we're still making love in my secret life. Que una noche soñé un imposible parecido al amor. Sobre Mon-jo, decir que nació en Barcelona en el 52 y que ha ganado el Premio Nacional de Literatura, el de Narrativa Ciutat de Barcelona, el de Novela Prudenci Bertrana y entre varios otros. Ha escrito con Cuca Canals los diálogos de Jamón Jamón, de Vigas Lunas, y ha escrito el tango de Don Juan con Jerome Savary. Adelantar que en próximos programas haremos más adaptaciones de estos relatos del Perquè de Tot plegat y bueno, seguramente que volveremos a Kim Mon-jo pues a contar algo más sobre sus obras. Primero el huevo, después la palabra ovulada. El síndrome de las palabras, inseminando el lugar. Per tal de firmar uns documents, el Zg i la Bst, casats des de fa 8 anys, han d'anar a una ciutat llunyana i arriben a mitja tarda. Com que fins l'endemà no podran resoldre l'afer, busquen un hotel on passar la nit. Els donen una habitació amb dos llits individuals, dues tauletes de nit, una taula per escriure, una cadira i un minibar amb un televisor al damunt. Sopen, passegen pel costat del riu i quan tornen a l'hotel, cadascun es fica al seu llit i pocs minuts més tard senten que a l'habitació del costat carden. Senten clarament el guinyol del matalàs, els gemecs de la dona i més fluix els bufecs de l'home. El Zg i la Bst es miren, somriuen i fan algun comentari en broma. Es desitgen bona nit i tanquen el llum. El Zg, calent per la cardada que encara sent a través de la paret, pensa en dir-li alguna cosa a la Bst. Potser ella s'ha posat tan calenta com ell. Podria acostar-s'hi, asseure's al llit, fer broma sobre els veïns d'habitació i, com aquell que res, acariciar-li primer els cabells i la cara i tot seguit els pits. Molt probablement la Bst s'apuntaria de seguida. Però i si no s'hi apunta? I si li en retira la mà i fa petar la llengua? O pitjor encara, li diu, no en tinc ganes. Fa anys no ho hauria dubtat. Hauria sabut, just abans de tancar el llum, si la Bst en tenia ganes. Si els gemecs de l'habitació del costat li havien encès o no. Però ara, amb 30 anys de teranyines al damunt, res no és clar. El Zg es gira de costat i es masturba procurant no fer gens de fresa. 10 minuts després d'haver acabat, la Bst li pregunta si dorm. El Zg li diu que encara no. A l'habitació del costat ja no gemeguen. Ara hi ha una conversa en veu baixa i rialles soterrades. La Bst s'aixeca i va cap al llit del Zg. Aparta els llençols, s'hi estira i comença a acariciar-li l'esquena. La mà baixa de l'esquena fins a les natges. Sense prou coratge per dir-li que s'acaba de masturbar, el Zg li diu que no en té ganes. La Bst deixa d'acariciar-lo. Hi ha un silenci breu, llarguíssim, i se'n torna al seu llit. Sent com aparta els llençols, com es fica dins, com es regira. El Zg agafa coratge, es gira cap a ella i li confessa que fa uns minuts s'ha masturbat perquè pensava que ella no en tindria ganes de cardar. La Bst no en diu res. Minuts després, el Zg suposa, pels sorolls dissimulats que li arriben, que la Bst es masturba. El Zg sent una tristesa immensa, pensa que la vida és grotesca i injusta i esclata a plorar. Plora contra el queixí, enfonsant-hi la cara tant com pot. Les llàgrimes són abundants i calentes. I quan sent que la Bst ofega el gemec final contra el tou de la mà, xiscla amb el xiscle, que és el xiscle que ella es mossega. En una bañera con agua caliente tengo la espuma y una tetona. Trabajo al mediodía con una bobina. No quiero más tetonas, quiero culonas. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Tetona. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, man. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, man. Chupa, chupa, chupa, chupa. chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, el síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. La democracia de las palabras. El síndrome de las palabras. Bueno, continuamos en el síndrome de las palabras por Radio Pica y lo que viene ahora es lo que habíamos anticipado en el sumario del programa al principio. Y se trata de un fragmento bastante resumido de un documental largometraje denominado La Industria de la Muerte. Preferimos directamente pasarlo, fragmentarlo y difundirlo, puesto que quizás huelguen las palabras. Lo único que quizás, a modo muy sintético, podría mencionar, en este caso yo como realizador, es que es un trabajo de 1998, un trabajo de final de carrera en este caso, que no lo digo a modo de excusa ni mucho menos, pero bueno, lo que me motivó, bueno, fue todo lo que he vivido por motivos personales con respecto a los engranajes que rodean a la muerte, como mucha gente a la cual se le ha muerto algún pariente, alguien conocido, un amigo cercano, alguien, en definitiva. Y que se ha percatado de todo lo que tiene que ver con él, no solo con el comercio que rodea la muerte, sino con todo el ritualismo, en este caso, más que nada, hegemónicamente, a través de la religión católica y del culto católico al cual pertenecen nuestras sociedades. Pero básicamente lo que me motivó era ver cómo, o tratar de entender cómo la gente intenta de alguna forma perdurar más allá de la muerte, y cómo esa, cómo ese intento histórico, ¿no?, antropológico de perduración y demás, es de alguna manera usufructuado, en este caso por un montón de gente que sin malicia, por ejemplo, un vendedor de flores quizás no tenga una malicia intrínseca con respecto a querer aprovecharse de la muerte ajena, simplemente lo hace porque ve en ello un negocio como cualquier otro, ¿verdad? Pero sí, tras todo esto hay una necesidad, y bueno, y sí, también hay grandes industrias que tienen que ver con la explotación de la muerte. En definitiva, este es un resumen de La Industria de la Muerte, un documental realizado en 1998 en Argentina, La Plata, Buenos Aires. Esperamos que les interese. Es sencillo, se llega a la cremación y bueno, el familiar retira su urna, que es muy doloroso, no es lo mismo llevar un cajón añoso que el que recién muere, porque uno va con un cuerpo y vuelve con cenizas. Yo pienso que en todas las cosas de la vida se ha comercializado algo, ¿no? Está comercializada la medicina, que es un tema tan sagrado que no tenía que comercializarse también, ¿no? Así que también alrededor de la muerte tal vez hay un poco lo que se llama la industria, ¿no? Tarde o temprano, a todos nos toca. Unos van a otro lugar, otros van a otro lugar, unos mejor, otros peor. Unos hacen un mejor servicio, otros un servicio más sencillo. Algunos van a tierra, otros van a nicho. Unos van a un parque, otros quedan en el cementerio acá, otros se creman, ¿viste? Pero todos tenemos el mismo fin. No. Nosotros esto lo tenemos para vivir, sí, por supuesto. Pero una industria no. Lo que rodea la muerte, sí, ojo, que es la venta de cajones de muertos, velatorio, todas esas cosas, sí. Las flores también.

alguna vez fueron vanguardia. Hoy son parte de la piel de los recuerdos de infinidad de personas. En el síndrome de las palabras, éramos tan jóvenes. En esta sección, los hoy jovenzuelos podrán apreciar de dónde roban sus ídolos actuales. Cuáles eran los padres, padrastros y abuelos del rock, cuando todavía no nos convencían de ser postmodernos y globalizados. Und ich schwöre siebenfach, New York, ich will ein Penthouse haben, direkt und dann. Mom and Dad went to a show. It dropped me off at Grandpa Joe's. Hoy en Clásicos de la Música vamos a escuchar a los Cool, la banda inglesa liderada por Ian Astbury y Billy Duffy, que bueno, tuvo su apogeo a finales de los 80, principios de los 90. Astbury en sus inicios recorrió Inglaterra tocando en una banda anarquista y a principios de los 80 nació Southern Death Cult, con reminiscencias post-punk. Hasta que más adelante conoció a Billy Duffy y crearon juntos Death Cult. Un año después, en el 84, nace ya The Cult, debutando con Dreamtime, a lo que seguiría Love. Tras este disco, viajan a Estados Unidos para dar otro enfoque a su carrera y llega Electric, probablemente su mejor disco, y Sonic Temple, más comercial pero igualmente genial. Luego llegan Ceremony, que es un poco más espiritual, y The Cult, un disco controvertido por el giro más pronunciado que da a su estilo, aunque bueno, cada uno de sus discos es una evolución de este estilo. The Cult es su último disco, antes de decir adiós durante 7 años, hasta que en el 2001 vuelven con Behind God and Evil. Últimamente, Astbury ha estado volando por ahí con los Doors en giras que han maravillado tanto a fans de los Doors como a los de los Cool. I'm a warm child girl, out of here. Why?